Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. ¿Qué otra cosa podría ser con estas músicas maravillosas, excitantes, enraizadas, mundiales, globales, populares y estupendas, que son las que conforman habitualmente el menú de este programa musical que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por esta galaxia y algunas más de los contornos? Y en este caso vamos a hablar, para que se enteren todos los habitantes de esos astros, estrellas y sistemas planetarios, de muchos festivales, actuaciones, eventos de música en directo que van a tener lugar en diferentes partes de este planeta en concreto. De momento no nos ha llegado mucha información de cosas que sucedan a este nivel musical en otros planetas. Cuando nos lleguen, por supuesto, os daremos cumplida información de ello. Pero en este caso nos quedamos en la Tierra, eso sí, la vamos a recorrer extensamente porque vamos a hablar de cosas que suceden desde Nueva Orleans hasta Zanzíbar, pasando por... pues mira, por aquí donde estamos nosotros lanzando estas músicas y estas palabras al aire, por Madrid. Y comenzamos precisamente en Nueva Orleans con un evento clásico, importantísimo, que tiene lugar allí año tras año, como son las jornadas del Folk Alliance Internacional, esa alianza folk, esa alianza de músicas populares que aglutina un montón de artistas, de expresiones, de profesionales a nivel de música en directo y también conferencias, paneles y demás propuestas. Este año tiene lugar entre el día 21 y 25 de enero y nos sirve para además disfrutar y descubrir también por primera vez en este programa artistas estupendos, brillantes y vibrantes como el que acabamos de escuchar, Bruce Sampai Barnes, músico de Nueva Orleans, que toca lo que él define como música afro-luisiana, con buena base en el Zydeco, el uso del acordeón, pero también en el blues, el jazz, el cajun y muchos otros estilos. Acabamos de escuchar esta pieza Etu Kelkan dentro de una programación, la de ese Folk Alliance International, que reúne, entre muchos otros, pues mira, un artista serbio que escuchábamos en el programa anterior, Branko Bako Jovanovic, con su tambura, a ese dúo afroeuropeo, habla Jesse Soko y Cyril Broto, a Bruce Molsky con Daryl Anger, al Doug McLeon desde Escocia, a los Hip Horns Brass Collective, al guitarrista flamenco Pipo Romero, a ese trío que entremezcla jazz y música carnática de la India, el Arun Ramamurti Trio, y en fin, bueno, un montón larguísimo de artistas que estarán actuando en Nueva Orleans en este Folk Alliance Internacional. Como por ejemplo también los Lost Bayou Ramblers. We'll be right back. En Folk Alliance International este año van a estar, por ejemplo, este grupo que hemos escuchado, los muy divertidos The Lost Bayou Ramblers. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues un bayou es una extensión de agua que tiene una corriente muy lenta. Y es que estamos hablando de Luisiana, una tierra pantanosa. ¿Y Ramblers? ¿Qué es esto de los Ramblers? Pues mira, son caminantes o vagabundos, digamos. Se asocia con gente libre, músicos que van de un lugar para otro. Y además muchos grupos de esos estilos de música, de Cajun y Zydeco, tienen esta palabra de alguna forma en el nombre de su grupo. Y en este caso era The Lost Bayou Ramblers, los caminantes del bayou perdido. Yo pensaba una cosa mientras tanto, Juan Antonio, una curiosidad. ¿Sabes que hay una cerveza en Día, los supermercados, que se llama Ramblers? Espero que te hayan pagado bien por este comercial, este anuncio. Pues no, y además voy a seguir. Por lo menos que te hayan dado una latita de cerveza. No, pero bueno, aquí, y que lo sepan. Y que invites, claro. Pues mira, te puedo invitar porque es bastante barata. ¿Y sabes qué pasa? Pues que estos Ramblers también producen cerveza. De hecho, Louis Michaud, el vocalista principal que canta como si, vamos, como si le fuese la vida en ello, combina el trabajo con este grupo y con una fábrica de cerveza que es propiedad suya. Espero que le sobre algo de cerveza después de fabricarla y consumirla él mismo para los demás. En fin, después de estos minutos comerciales, seguimos anunciando, por supuesto aquí sin llevarnos un duro en ello, más músicas y más festivales. Estamos hablando del Folk Alliance International en Nueva Orleans. Y nos vamos ahora, viajamos hasta Alemania, donde tiene lugar también desde hace muchos años un evento sumamente interesante que propone músicas en diferentes espacios y ciudades, en este caso, del estado de Renania del Norte y Westfalia. Es el célebre Klang Cosmos que nos propone su menú, su programación para este primer semestre del 2026, que comienza en este mes de enero con el dúo de Kelly Zoma, en el que esta artista tañerá su lira cretense en compañía de Crisanthi Gikat, con un instrumento similar al kemenche. En febrero estarán Capiu y Apapo desde Hokkaido, en el norte de Japón, Hedin y Meidel desde Suecia en el mes de marzo, la cantora Nisbet Sedrayeva con su grupo desde Azerbaiyán en abril, Chira Don Vivan Vet Trio desde Gabón en mayo y cerrando el semestre el trío Senase desde Colombia. Estamos hablando del ciclo Klang Cosmos en Alemania, en el estado de Renania del Norte y Westfalia. De Kelly Zoma nos quedamos con esta pieza de su disco Apakopasun Ikeri, Como mueren los vientos, con la voz de Vasilis Stavrakakis. ποσπερνίτσι ψυχές, αιδε σαμάν αμάν, ο χάρος περνίτσι ψυχές. Ο χάρος περνίτσι ψυχές και έτσι καρδιές ο έρος. Άιντε σαμάν και έτσι καρδιές ο Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Aruba ke gi arma yem nim yem marish aruba ke gi Seguimos en Mundofonías y bueno, ya estáis escuchando la música que nos acompaña. Mientras hablamos, la de nuestras Mundofonías, porque nos estamos refiriendo a un montón de convocatorias de música en directo por todo el planeta. De Nueva Orleans nos hemos ido a Alemania y de ahí ahora a Escocia, donde tiene lugar también un evento ya histórico con un montón de ediciones detrás, como es el mítico Celtic Connections en Glasgow. Más de 300 convocatorias musicales que empiezan a andar el 15 de enero ya hasta entrado el mes de febrero en diferentes localizaciones de la ciudad. En un evento que empezó centrado en eso que solemos llamar música celta, específicamente la de Escocia e Irlanda, pero que se ha ido abriendo a numerosos estilos de muchas procedencias enraizados en diversas tradiciones. Por ejemplo, este año tendremos a Dick Gauguin, Ambior Lien, Sidique Yobarté, Ross Ainsley, Rocky Akone, Afel Bokun, Duncan Chisholm, Martin O'Connor, Jean-Michel Veillon, la Orquesta Baobab, Michael McGoldrick, Sona Yobarté, Drew O'Capercaily, que es el grupo que acabamos de escuchar. Y hemos pensado, mira, vamos a poner alguno de estos grupos, pero también vamos a aprovechar esto de las Mundofonews, que ya se escapa un poquito de la actualidad discográfica, por así decir, para recuperar alguna maravilla musical de hace tiempo. Y bueno, pues eso hemos valorado con la música de Capercaily, yéndonos nada menos que al año 1987. Justo cuando quien nos habla empezaba a hacer sus primeros pinitos radiofónicos, que bueno, ya ha llovido, ha nevado, ha hecho frío, ha hecho calor, sobre todo va haciendo cada vez más calor. En definitiva, que ha pasado muchísimo tiempo, pero aquí seguimos en las ondas y con una buena excusa para recuperar esta pieza, Portabel, una parte cantada, vocal, ese género que se empleaba cuando muchas veces no había instrumentos a mano, seguido de esta parte instrumental, es así, Snook in a Blanket, que formaba parte de ese disco, el primero que yo conocí de Capercaily a través de ese mítico programa que hacía ese maestro de las ondas, Álvaro Feito, aquel Músicas Posibles. Antes de que después este grupo llegara a tener cierta fama en España, llegara a tocar varias veces por aquí, porque uno de los popes de la radio de aquel entonces empezó a programarlo con insistencia después de haberlo descubierto. Pero si no me equivoco, creo que lo puse yo antes en la radio, mira tú. Y antes, eso sí, Álvaro Feito. Este es el segundo disco. Años después descubrí que tenía uno anterior, Cascade, editado por un sello local, pero desde luego este Crosswinds y el siguiente Sidewalk de Capercaily, editados por el recordado y añorado sello Greenlinet, son auténticas maravillas. Pues bien, recordábamos a Capercaily con motivo de su actuación, porque ellos siguen en activo en el Celtic Connections de este año en Glasgow. ¿Pues sabías, Juan Antonio, que Capercaily quiere decir urogallo? Pero bueno, Araceli, tú sabes que esas cosas las sé yo todas. Claro que sí, ya lo sé. Pero lo que no sé si sabes es la programación de Cinetic, que es un ciclo que regresa por segunda vez y en esta ocasión va a ocupar la primera mitad del año. Es un ciclo que tiene lugar en Centro, que es un edificio, bueno, es un auditorio dentro de un edificio que es el principal del Ayuntamiento de Madrid, que está en Plaza de las Cibeles, una plaza pues muy conocida también por celebraciones futboleras. Bueno, pues allí tendrá lugar el ciclo Cinetic, que viene de Música sin Etiquetas, un ciclo que dirige Andreas Spritwitz, un músico de origen alemán que vive en España hace bastantes años ya y que plantea una programación que comenzará el día 22 de enero con Raúl Rodríguez 3F Power Trio y que después tendrá entre ese momento y junio artistas como por ejemplo Antonio Serrano, K.L. Jiménez, María Toro, Feten Feten o Javier Ruibal, al que escucharemos ahora con una canción de un disco también bastante antiguo, de 1994, Pensión Triana, la pieza Tierra. Thank you. Oíamos Tierra, como cantaba Javier Ruibal con esa energía en este disco Pensión Triana, grabado en directo, y además oíamos la flauta de Jorge Pardo al inicio de la pieza. Es una canción incluida en su disco Pensión Triana y que hemos oído con motivo de la participación de Javier Ruibal en la edición que está teniendo lugar ahora, en esta primera mitad del 2026. Javier Ruibal concretamente actuará en Centro en este ciclo Cinetic el día 16 de abril. Maravilloso Javier Ruibal, y además menudo plantel tenía en este disco, aparte de Jorge Pardo, estupendo como siempre, con sus flautas, en este caso también con sus saxos. Pues en los coros dos voces de lujo, la cubana Gema Corredera y Martirio. También estaba Antonio Toledo en la guitarra, Carlos Carli, Luis Dulzaides o Guillermo Maguil en batería y diversas percusiones. Bueno, magnífico. Chano Domínguez también al piano, por cierto. En fin, ¿qué más se puede pedir? Pues ¿qué más se puede pedir? Más música, y os la brindamos con mucho gusto. Y además también hablando de otro ciclo que va a tener lugar, una nueva edición en este mismo espacio, Centro, dentro de ese edificio que es el antiguo Palacio de Comunicaciones de Madrid, actual Ayuntamiento. Hablamos ahora del ciclo LIMO, Músicas Corrientes, pero qué mejor que sus propios impulsores e ideólogos nos expliquen de qué va a ir la programación de LIMO durante este primer semestre del 2026. Escuchamos a José Luis Espejo y a Rubén Col. Hola, amigas de Mundofonías, somos Ultranesia. Esto es Rubén Col. Y José Luis Espejo. Y os contamos muy brevemente sobre la segunda temporada de LIMO 2026. LIMO, Músicas Corrientes, vuelve con varias citas en Centro Cibeles, Madrid, en el horario de 7:30 de la tarde. Y LIMO es un ciclo de conciertos donde se podrá escuchar música de raíz que no deja de lado la experimentación como una forma de transmisión de conocimiento. Así que podéis consultar las fechas en la página web de Centro, y ahora nosotros os vamos a contar brevemente lo que va a pasar en este ciclo, que funciona con duplas. Esto es por parejas de artistas. Así, por ejemplo, comienza y termina con las músicas extáticas basadas en drones, esto es, en bajo sostenido o bordón. Así que el 24 de enero comenzamos el ciclo con un set electrónico de Cali Malone, y el 28 de noviembre cerramos la temporada con la alsaciana Lise Barcas, zanfonista y gaitera, continuadora de la tradición de la música eterna, que lo mismo conecta con Tony Conrad que con la música de las esferas. Y también seguimos con otra dupla, la de las interpretaciones desenraizadas de lo que es la canción en diferentes latitudes latinoamericanas, lo que nos va a llevar a que el 28 de marzo tengamos al dúo residente en Oporto, formado por Ariana Casellas, venezolana de Caracas, criada en Portugal, y Cauê Guindri, un brasileño de la región de Río Grande del Sur. Después, siguiendo con esta dupla de la canción latinoamericana desenraizada, vamos a tener a Lucrecia Dalt presentando en Madrid su nuevo disco A Danger to Ourselves. Y por supuesto, se escucharán los desplazamientos de la tradición, aún más radicales, como las mutaciones contemporáneas de géneros locales de Pakistán e Indonesia, a partir de instrumentos reinventados. El 23 de mayo empezará la dupla con ese tesoro viviente de Balochistán que responde al nombre de Ustad Nor Baask. Y el 26 de septiembre propondremos una sesión catártica con la que cerrar ese dúo de artistas con la música casi terapéutica, con ecos rituales, al estilo que solo sabe ofrecer el dúo indonesio Senjawa. Así que os esperamos en las próximas fechas de Limo. Y nada, si queréis más información, solo tenéis que visitar centrocentro.org/música/limo-2026. Y gracias Juan Antonio y Araceli por darnos este espacio, como de costumbre, y apoyarnos en nuestra programación. Así que esperamos veros en la próxima. Pues muchas gracias Rubén Coll y José Luis Espejo por darnos estas pinceladas sobre ese interesantísimo ciclo Limo Músicas Corrientes en Madrid, que tiene lugar en su nueva edición durante este primer semestre. Estos activistas de la escena musical llevan ya años proponiéndonos programaciones sumamente interesantes en diversos espacios reunidos bajo el nombre del colectivo Ultranesia. Y de entre las músicas que sonarán en este ciclo Limo, vamos a escuchar a este artista procedente de Baluchistán, de cultura baluchi, que es un territorio dividido por varias fronteras, como muchas veces pasa con los pueblos de la tierra, en este caso entre Pakistán, del lado del que él proviene, también Irán y Afganistán. Él toca el banjo, es un instrumento muy reconocido de la tradición erudita, podríamos decir, baluchi, y su origen es muy curioso porque procede de una evolución de un instrumento, bueno, pues que no era muy bien considerado, era como un instrumento de juguete, de entretenimiento, que trajeron los japoneses en sus barcos y que finalmente acabó reapareciendo en diversas culturas del Océano Índico, en la parte de la India, Pakistán, pero también en el África Oriental, con diferentes nombres. Aquel instrumento era el taishogoto, y en estos territorios para los baluchis recibió el nombre de benju, que también está emparentado con el bien conocido banjo, una especie de cítara o de guitarra con teclas que este artista maneja con absoluto virtuosismo, como vamos a comprobar en la última pieza publicada de él, de la que tenemos noticia. Esta que lleva por título Anth Bahardi es la música de Ustad Nur Bakhsh, artista baluchi que estará actuando en Madrid, en Centro Centro, en el ciclo Limo, el 23 de mayo.

Seguimos en Mundofonías y, anda, mira, seguimos con estas musiquitas que nos acompañan mientras hablamos de las Mundofonius. Músicas que, bueno, está bien recordar de vez en cuando cuáles son. Jonan Moyan de Berangüena desde Zimbabue, una grabación de hace muchos años y sobre la que es muy agradable hablar de estas músicas y propuestas en directo de todo el planeta. Y seguimos también por el Océano Índico, comentábamos la odisea de ese instrumento, el Taisho Goto, que se convirtió en Benju entre los baluchis, que también llegó al África Oriental, y allí nos hemos ido, aunque no con ese instrumento, sino con el kanun, que procede en este caso de la tradición musical árabe, pero que hemos escuchado en manos de un artista que viene desde Zanzíbar, Rajab Suleiman, con su grupo Kizara, en una de las piezas combo que forma parte del volumen 8 de la serie Zanzíbara que publica el sello Vida Music, y también lo escuchamos con motivo de otra actuación, la suya propia, en su propia tierra, en Zanzíbar. Esa isla también histórica por la que han pasado navegantes, mercaderes, pueblos, culturas, barcos, de todo, a lo largo de los siglos. Bueno, pues desde hace muchos años también se celebra ahí el festival Sauti za Busara, que en lengua suajili quiere decir literalmente voces de sabiduría. Hay mucha sabiduría musical, desde luego destilan artistas como el que acabamos de escuchar, Rajab Suleiman, y muchos otros que van a estar actuando allí en Zanzíbar entre el 5 y el 8 de febrero. Algunos bien célebres como Salif Keita, también la artista kurda Mehmet Polat, estarán Susu y Maher Sissoko, el grupo Lindigo desde la isla de Reunión y muchos otros artistas. Pues dejamos las Mundofonius por ahora para escuchar una pieza más que cabe en este Mundofonías. Es de un disco llamado Storytellers, es decir, cuentacuentos, sería como se traduciría aquí en castellano, y ellos son dos artistas que tocan guitarra los dos. Antonio Forcione, italiano, y Cenk Erdoğan, turco. Cenk toca la guitarra sin trastes y Antonio toca la guitarra de cuerdas de nylon. Y ellos dicen en el libreto de este disco que el disco es un encuentro entre dos viajes, dos guitarras, dos maneras de contar historias. Es el primer disco que presentan estos dos artistas, aunque su colaboración se remonta ya a varios años. Hemos elegido una pieza, Four Hands on the Table, cuatro manos en la mesa, de la que dicen que cuando dos chefs se juntan a cocinar, se dice que hay cuatro manos sobre la mesa. Y eso es lo que ellos hacen juntos, además. Se escuchan el uno al otro y dejan que sus guitarras cocinen. Pues estupendo, porque entonces la música ya estará lista para probarla, ¿no, Araceli? Vamos a escucharla para despedir esta edición de Mundofonías. Este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia resonando. Nos encontráis, ya sabéis, en nuestra página web mundofonías.com, en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música que nos proponen Antonio Forcione y Cenk Erdoğan. Bon appetit, que aproveche. Salud.